conservar el lugar, no es conservar, es el primer paso para empezar a pensar a dónde se encuentra ese paraíso del sol, de pies descalzos y besos de sal. Evidentemente no alcanza con ser paciente. Ya no basta con dejarse llevar y dar una vuelta más, sin antes diseñar un modelo, un espacio para funcionar, sin preguntarte a dónde se encuentra ese paraíso del que hablas, si la fuerza invisible no te golpea más. Evidentemente no alcanza con ser pacientes de urgencia. Esta rutina nos convierte Estereotipos, el lugar de la discusión, Juan Mayo y algunos meses del año en vivo aquí, allá por abril, mayo, nos dejó esta bellísima versión de El lugar de la discusión. ¿Y lo que sigue qué es, Baigorri? Sigue Causalidad, que también lo tocaron en vivo en Rebeldes Estereotipos, la banda fue Persianas Rock. Puede ser una realidad. Y vuelvo sin rumbo por vos, cayendo en la cuenta, comprendí que no debo pensar resignar. No miro hacia atrás, porque el tiempo solo me dará la razón. Persigo una causa, ser feliz a pesar del amor. Y entendí que la calma prefiere apurarse, que el silencio no pudo callarse, y que el tiempo nos puso a los dos en el mismo lugar. Recibir con un gran aplauso, porque aquí está Luis Miguel. Apoyen a la música, que la mejor forma de hacerlo mejor, si compran, compren uno, pero uno de verdad, en vez de 10 de los que no son de verdad. Porque esos piratas de veras, o sea, además les están haciendo un gran daño, de verdad, a toda la industria, a todas las compañías de discos, ya están en una situación difícil. No me platiques más. El autor, Joaquín Sabina, cantante. Resumiendo, si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas es una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales, y que eso sí que me roba. Pero además, ¿qué sería de nosotros si tus libros y mis discos no los vendieran los piratas? ¿Qué carajo los iba a comprar, ¿no?, a los precios que están? Pero si me dan a elegir, Rebeldes Estereotipos. Entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con bata de pa. Compartir es bueno. Con cara de malo. Volvemos, Rebeldes Estereotipos, ya pisando la última hora con la entrevista a Nicolás Di Marco en nuestra columna de cooperativas, como todos los meses. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que empezamos a abordar la semana pasada cuando invitábamos a nuestros oyentes al encuentro de software libre y economía social. Así que vamos a seguir con estos temas de tecnología y las novedades y nuevas cosas que surgieron a partir de este encuentro. Por eso está Nicolás, como decíamos recién, de la cooperativa Ficus y integrante de la nueva y flamante Federación de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Crecimiento. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, y estoy acá para dar un poco mi conocimiento acerca de la federación. Yo creo que también un poco contar mi experiencia dentro de mi cooperativa, que es Ficus, y tratar de dar también un paneo general de cuál creo yo que van a ser los objetivos que desde Ficus vamos a tratar de volcar y cumplir dentro de la federación. Exactamente. Primero eso, contanos de qué cooperativa venís vos, cómo llegaste a una cooperativa, que eso es algo que siempre nos llama bastante la atención. Bueno, antes que nada, quiero remarcar que yo empecé en esto, o sea, la idea de cooperativa vino después, o sea, yo nunca tuve en la cabeza formar una cooperativa. De hecho, yo no sabía que existían las cooperativas bajo esta forma, digamos. Yo siempre pensé que la cooperativa era una empresa que se vino abajo y terminó dándose como una fábrica recuperada, por uh-huh. ejemplo, en la cual los obreros que participan no les queda otra, digamos, entonces lo hacen con una libertad acotada, digamos, no les queda otra y forman una empresa recuperada y ahí viene la cooperativa. Entonces esa era mi idea hace más o menos un año y medio, hasta que, bueno, en un momento con cuatro amigos, con los que yo, más que compañeros son amigos, yo compartía laburos, era freelance, y bueno, propusimos decir, bueno, vamos a agruparnos, vamos a ponernos un nombre, empezar a laburar juntos, y bueno, empezamos a averiguar. Íbamos a arrancar haciendo un SRL, porque era lo único que conocíamos, en la facultad no sabía otra cosa, y bueno, cuando nos estábamos por constituir como SRL, uno de los chicos dicen, che, miren, encontré esto de cooperativismo, nos pusimos a leer, nos empezó a interesar. conocimos a los compañeros de GECOP mediante la página formulario de contacto, que sirve, algo sirve. Bueno, alguien los lee, los usa. Nos pusimos en contacto con distintas cooperativas de sistemas y bueno, así nacen las primeras reuniones en las cuales nos empiezan a contar cómo se constituyen, cómo se organizan, cuáles son las diferencias con otros tipos de formalismos de empresas. Y bueno, en base a eso nos gustó mucho, nos sentimos muy identificados, con ciertas dudas nos largamos, porque la verdad que al principio uno está tan acostumbrado a otra lógica de negocio que te genera dudas. Y bueno, empezamos a transitar este camino, de a poco empezaron a haber las certezas más que dudas, cada vez nos sentíamos más identificados, con más ganas de transmitir lo que estábamos viviendo, la comodidad de trabajo. De a poco fuimos creciendo, al principio éramos 6, se sumó un séptimo. Bueno, el crecimiento decantó en que necesitamos un lugar, alquilamos una oficina. Y bueno, después de esto, al principio de esto se empezó a hablar con GECOP y con otras cooperativas de nuclearnos, de hacer intercooperativismo, empezar a laburar de a muchos, repartirnos el trabajo y bueno, se empezó a hablar y se le terminó dando formalidad a esta federación. ¿Cuántas cooperativas de sistemas hay en Capital? Y en Capital Federal no son muchas. Mira, si te tengo que decir un número exacto, la verdad no lo sé, pero yo que conozco a GECOP, conozco también a Texo, que es una de las más grandes que tiene una sede acá en Buenos Aires. Conocemos a la gente de BECOP, y bueno, ahí debe haber un par más, digamos. Pero la federación es alcance nacional. La federación es alcance nacional. Hay cooperativas de todo el país. ¿Cómo llega la idea de decir, bueno, nos formamos como cooperativa, conocemos a otras que laburan más o menos de la misma manera que nosotros y hacen más o menos el mismo tipo de trabajo? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué, digamos, una empresa que tiene a otra que hace más o menos el mismo laburo, bajo la lógica tradicional, es tu competidor? Bueno. Y es a cuál le tenés que pisar la cabeza, porque si él agarra trabajos, no los agarras vos. Bueno. ¿Cómo surge esta lógica de decir, no nos pisamos la cabeza entre nosotros, nos juntamos y armamos una federación de cooperativas de trabajo? Bueno, eso creo que es lo más interesante de todo esto y es esa llamita que se nos prendió cada uno en el interior. Y lo que nos voló la cabeza, creo que esto es una intimidad muy nuestra de Ficus, no sé si alguna vez lo charlamos con otras cooperativas, que nosotros cuando fuimos a las primeras reuniones con las cooperativas lo que nos esperábamos encontrar era lo que conocíamos, que era la competencia. Cuando entramos a GECOP, por ejemplo, uno de los casos, bueno, la gente de GECOP nos dijo, miren, bueno, chicos, esto nosotros nos organizamos así, nosotros ganamos esto, los ingresos son estos, nuestras estrategias son estas, y nos abrieron todo el abanico de posibilidades y contando, digamos, cosas que por lo general uno no se termina enterando. Entonces empezás a dejar de ver a la competencia y empezás a ver a un compañero. Claro. Y eso nos voló la cabeza porque nos fuimos, creo que con más dudas de las respuestas que nos habían dado. O sea, nos respondieron las preguntas que teníamos al momento, pero cuando fuimos nos cambiaron totalmente el paradigma. Es decir, ¿cómo puede ser que vos conocés lo que es competir contra alguien, tratar de aventajarte, de decir, él cobra tanto, bueno, yo cobro un poquito menos, le saco el laburo, a de repente que vos no los conocíamos y nos explicaron cómo se manejan básicamente y cómo nosotros organizarnos para generar una cooperativa? Entonces, creo que eso fue lo que nos fue laburando la cabeza internamente y terminó, digamos, en decantar, en decir, no, la verdad que este es el mundo que queremos, este es el tipo de relación que queremos y esto es lo que queremos fomentar, queremos crecer para este lado. Yo creo que a veces en la vida se te presentan esos caminos que decir, ¿para dónde sigo? Bueno, se nos abrió este camino y la verdad, gracias a las otras cooperativas y a esta forma de ver al otro, nos hicieron conocer este camino para poder transitarlo, ¿no? Sí, y también llama la atención algo que vos decías al principio, que uno está acostumbrado a ver a las recuperadas y siempre hablar de las cooperativas, de las recuperadas, pero ustedes traen un caso acá de jóvenes profesionales que entre ustedes eligieron hacer una cooperativa y salirse del esquema del SRL, que era lo más fácil, tal vez, o lo más conocido, y a la vez le fueron facilitando todas esas tareas hasta llegar a esta federación. Claro. ¿Con qué expectativas ahora para adelante, ya seguros de lo que están haciendo? Para empezar, con respecto a lo que es la cooperativa en sí, yo creo que lo que queremos ahondar son en dos conceptos básicos, que serían el de poder elegir y el de ser auténtico. El poder elegir porque nosotros, al constituirnos como una cooperativa que elige ser cooperativa, porque por convicción, digamos, queremos transmitir esto, digamos, que hay una posibilidad, hay otra forma de agruparse, hay otra forma de trabajar, y que tiene que ver con uno, que vos la puedas elegir. Lo que hablamos recién de las fábricas recuperadas, es una elección, digamos, entre comillas, porque, repito, o sea, no les quedó otra. Para salir del paso tuvieron que hacerlo y lo hicieron. Tal vez esto, en principio es una necesidad, y después pueden, claro, y después, si vos te seguís con, si vos seguís con este lineamiento, lo seguís adelante, ¿no? Exacto. Pero nosotros, y así como muchos otros, elegimos de entrada hacerlo. Y lo otro es el ser auténtico. ¿Por qué digo esto? Porque uno se termina encontrando dentro de la cooperativa con otra forma de relacionarse con los compañeros. Uno empieza a ver al compañero de otra forma. Por lo menos eso es lo que nos pasó a nosotros. No hablo, digamos, de nuestra experiencia. Uno ya no ve a un jefe, uno ya no ve a una persona con la cual uno tenga que responder o actuar de otra forma de la cual sería. Uno empieza a ser más auténtico, se empiezan a conocer más dentro de los compañeros de la cooperativa, y termina siendo a la vez, digamos, como si fuésemos una gran familia en la cual cada uno es como es, nos aceptamos como somos y vamos puliendo las personalidades para que salga adelante, digamos, la cooperativa en sí. Estamos charlando con Nicolás Di Marco, que es miembro de la cooperativa de trabajo FICUS y flamante tesorero de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Aparte de eso, sos estudiante de ingeniería, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo te parás, digo, diciendo estas cosas que estás diciendo, luego de salir de una clase de cualquier materia de ingeniería, donde lo que te enseñan es completamente lo opuesto? Porque, digamos, el discurso en una carrera como ingeniería es, bueno, no te preocupes, cuando vos seas gerente de sistemas, cuando vos seas jefe de planta, cuando vos seas, tengas tu empresa y tengas un montón de empleados. Ahora, vos como hiciste el camino a la inversa. Claro. Bueno, una de estas charlas se dio justamente, yo curso los sábados, me fui de clase para venir para acá, y bueno, el sábado pasado se armó justamente esta charla porque yo empecé a hablar de la cooperativa con el profesor, nos escucharon, digamos, los alumnos, y tuve esta charla con el profesor. El profesor trabaja para una compañía, una corporación muy grande, una multinacional, y no entiende muy bien el concepto de esto. Él me decía, mirá, yo la verdad estoy acostumbrado toda la vida a el viernes cierro la computadora, me voy a mi casa, vuelvo el lunes, todos los meses tengo X cantidad de plata en mi cuenta y no me meto más, digamos, en la empresa que eso. Y creo que cuando dicen esto confunden varios términos. Una cooperativa es una empresa. O sea, vos vas a tener la plata, digamos, depositada, digamos, siempre que uno planifique y se maneje bien, digamos, no es una desorganización total una cooperativa. Entonces, yo creo que la gente, cuando habla de cooperativismo, confunde ciertos, digamos, temas y los ven más como liberales o como algo que no tiene organización. Pero no es así. ¿Nunca te dijeron, laburás en una cooperativa? Sí, no tienen jefes. No tenemos jefes. Se rascan el culo. Sí. ¡No! Te aseguro que no. Digo, la gente. Pero esto tiene que ver, creo, con un tema de educación. Y es uno de los temas que yo quiero abordar desde la federación. Una de mis ideas, que charlaba justamente ayer con el presidente de la federación, Monk, es que mi idea es meternos dentro de las universidades a dar charlas, digamos, para que se conozca esto, que los chicos dentro, los que están estudiando, sepan que hay otra forma, digamos, de agruparse. Muchas veces no saben, uno piensa, bueno, salgo y hago lo típico que hacen todos, pero porque no te explican. Y no solamente no te explican, no te dan un ejemplo vivo de que se puede mostrar, digamos, ¿entiendes? Así que yo creo que una de las cosas que vamos a encarar con esta federación, o una de las cosas que yo quiero tratar de implementar, es esto, tratar de ir a hablar. Es fundamental. Desde el colegio hemos hablado acá con cooperativas escolares que tenían la misma problemática que vos estás planteando, y cómo empezar con esa formación desde los primeros años de escolarización. Claro. Así que es interesante y tenemos muchísimo más para seguir hablando, Nicolás, así que seguramente te vamos a hacer faltar otro día más en la facultad para que nos vengas a seguir contando sobre la federación. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y seguimos en contacto para ver todos los avances de la federación, que recién nace y parece prometer bastante. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Suena Poncho y Cadenas aquí en Rebeldes Estereotipos. La banda es Fútbol y el álbum Papá se va a Japón.